Repetición de programa ya emitido. Conciencia Gaia. Un programa para escuchar con el corazón y poder reconectarnos en nuestra vuelta a casa. Todos los lunes a partir de las 10. FM Los Coihues 105.5. Buenos días, estamos acá en Buenos días, ¿cómo estamos? Con la nevadita de anoche, fresquito. Acá el compañero tenía frío temprano, yo le decía que no hacía tanto frío, que es un día maravilloso y que podíamos salir en remera a caminar por los Coihues. Claro, y se dio cuenta que no era así cuando no pudimos bajar del auto. No. Y tuvimos que salir por la puerta de atrás los dos viejos. No podíamos bajar del auto, qué terrible hoy. Salimos todos doblados por atrás. Menos mal que la puerta de atrás abrió, si no estaríamos ahí, la gente diría, ¿dónde está Juan y Diego? Y nos quedamos charlando adentro del auto y escuchando por la radio del auto. Pero acá estamos haciendo nuevamente Conciencia Gaia. Buenos días a todos y bueno, buen inicio de semana, mucha luz para todos y mucha esperanza para todos, ¿sí? Sí, sí, que todo marche bien. Estén despiertos, estén así se aprende. Estén atentos, estén con el corazón rebosante y sonriente hacia el exterior. Y que pensemos que bueno, todo lo que estamos escuchando desde anoche, y porcentajes y todo eso, es parte de algo que también es por algún lado importante, pero es más importante que nos centremos en nosotros mismos y en lo que tenemos que hacer, ¿no? Claro, el tema es apuntar a despertarnos nosotros mismos. En realidad sí. Lo único que podemos cambiar es a nosotros mismos y estamos atentos a cómo funcionamos. Completamente de acuerdo. Lo demás es, digamos, como que venden el tema de que con alguna cuestión externa, o sea, alguien, un político, alguien, un gobierno, te va a resolver la vida, y eso no es cierto. Eso no es cierto, sí. Y no funciona de esa manera, ¿no? Terminás perdiendo el poder que tenés, que es poder personal, claro. Tu propio poder, porque lo entregás en manos de alguna cuestión de afuera. Ponemos en el afuera, digamos, lo que tendríamos que poner en el adentro. El poder, que es nuestra energía, que es nuestra visión, es lo que nosotros somos, lo tenemos que mantener en nosotros mismos, si no... Como diría un viejo adagio, estamos jodidos. Sí, eso no quiere decir no participar ni nada, está bien. En absoluto. Pero tenemos que tener claro que el tema de lo que, y en definitiva, lo que puede salvar a la humanidad y a todo el planeta, sí, es la conciencia, ¿no? Y la conciencia es una cosa que cultiva en libertad cada uno, ¿no? No hay manera de hacer. Desde que desde afuera alguien cultive tu conciencia. Y nos den una receta para resolver nuestras cosas. Las recetas están en nosotros mismos, ¿no? Y están en descubrirlas. Es decir, más que descubrirlas, recordar, como hablamos siempre, ¿no? Entonces, si podemos recordar y podemos ver, eso yo creo que es lo fundamental. Bueno, vamos a recordar, vamos a cambiar el teléfono. Porque no sabemos qué pasó con el chip. El problema es el chip. Algún compañero, no sé si se lo llevó por algún motivo, No sabemos. No tenemos chip de la radio, estamos incomunicados de alguna forma con el teléfono normal de la radio. Vamos a pasar el teléfono que para los mensajes de hoy, que es 15-480-7953. Es mi teléfono, así que pueden mandar mensajes. Hoy vamos a estar sorteando dos sesiones de Reiki para mantener esta costumbre de regalar algo. No de regalar, sino de devolver algo todos los lunes a la gente, ¿no? Porque es parte de... Es un dar, un regalo, sin expectativa de recibir nada a cambio. Porque, como diría el viejo Shifu en Kung Fu Panda, ¿no? Porque el dar es un presente, ¿no? Habla del gift y el present, y el presente es hoy, ¿no? Entonces, es un regalo, digamos, en realidad de devolución de lo que uno ha recibido también. Claro. ¿No? Entonces, bueno, vamos a sortear nuevamente dos sesiones de Reiki y vamos a decir que estamos seguimos ofreciendo a alguna mamá que esté embarazada hacerle Reiki con Tamara Díaz, que es la que trabaja con señoras embarazadas, que es mi compañera, que no está hoy porque está haciendo yoga para embarazadas hoy en la mañana. Esa sin necesidad de sorteo. Directamente se comunican y prueban una sesión de Reiki a ver cómo funciona. Repetimos el teléfono, es el 15-480-7953. Okay. ¿Hacer una fuerza para acordar? Sí, tengo que cerrar los ojos. Sí, si no, anótatelo. Me lo voy a terminar anotando. Bueno. Entonces, 15-4-80-79-53. Sí. 80-79-53. Sí. Es el nuevo teléfono para este para programa, hoy, ¿no? Vamos a ver si rescatamos el antiguo para otro, porque para este ya no tenemos el chip, así que magia no. No podemos hacer. Sí, bueno. Es el 15-480-7953, lo estaba mirando en mi teléfono, pero eso sí. Bueno, ahí es que pueden participar del sorteo por dos sesiones gratis de Reiki, y después está el Reiki para embarazada, que es gratis también, pero ahí no hay sorteo. Está así que hasta disponible. Todas las embarazadas que quieran tienen disponible la sesión de Reiki. Bueno, el programa más o menos va a ser lo que acostumbrado, vamos a tener una columna importante sobre meditación, sí. Y después, bueno, vamos a hablar de todo un poco. Vamos a leer algo del maestro de Krishnamurti, que es su primer libro cuando tenía 15 años, que se llama Los pies del destino, que es un libro maravilloso, porque era un adolescente en ese momento y ya era un maestro. Para eso, para que entiendan que los niños a partir de los 14 años pueden ser todos grandes maestros. Ya. Claro. ¿Ah? Sí, justo la idea de Krishnamurti es esa. Que él decía que no era ningún gurú o maestro. No. Lo que estaba diciendo, en realidad todos somos maestros. Todos somos maestros. ¿No? Porque... Entonces, como ejemplo es leer esto que es muy antiguo de Krishnamurti, bueno, era un adolescente, y donde hablaba y dio los fundamentos de lo que fue toda su vida después, ¿no? Y todo lo que explicó y todo lo que enseñó. O sea, y con apenas 15 años pudo desarrollar este libro, se llama A los pies del maestro. Y después vamos a leer algo de un blog de un amigo budista de Buenos Aires, que se llama Horacio Campero, que es un músico argentino muy interesante. Y vamos a leer algo sobre el mindfulness, que es lo que él practica y practica con sus alumnos en las sesiones de enseñanza de música. Hace música holística, entonces hace una pequeña meditación de mindfulness antes de arrancar. Y luego de concentrarse y concentrarse con su respiración y prestar la atención, les empieza a dictar la clase o a dar la clase. Mira qué bueno. O sea, da clases comunes, pero también da esta posibilidad que es un poco más compleja. Incluye la meditación. Sí. Incluye la meditación, incluye la enseñanza de los sonidos del solfegio, ¿sí? Que es trabajar en otra frecuencia, no 440, sino una frecuencia más baja, que por ejemplo Mozart escribía en esa frecuencia, en solfegio, y algunos otros grandes músicos de la historia lo hacen. Los Beatles también utilizaron cosas del solfegio, y hay muchos músicos que utilizan eso. Y él hace muchos años que está bregando por lo que es el solfegio en la Argentina, entonces hizo toda una mezcla con su experiencia y su expertise de colocar el mindfulness con parte de lo que es su enseñanza holística en el solfegio, y los resultados son maravillosos. Lo hace tanto en canto, porque es maestro de canto y maestro de música. Interesante. Entonces vamos a leer algo que escribió en el blog. Me lo escribió y me mandó un mensaje para decir te lo escribí, porque sé que estás hablando de mindfulness y es lo que estoy haciendo. Qué bueno. Y es muy interesante porque es muy descriptivo. Sí, aparte del mindfulness, en realidad que es simplemente la capacidad de prestar atención sin juicios y sin prejuicios, o sea, limpia, sí. Atención pura, eso se utiliza en los deportes. Sí. Incluso el mindfulness, lo que nosotros leemos del doctor Jon Kabat-Zinn, cuenta que lo empezaron a hacer en equipos profesionales de básquet de Estados Unidos. Sí. Y los resultados que genera, porque bueno, justamente el jugador está más atento en el momento que realiza la práctica deportiva y eso le trae mejores resultados. Sí, exacto. Así que ese es una práctica muy extendida, el tema de que se inicia en el budismo. Y es un desarrollo de eso, nada más. Nada que más, eso. Nada más, decimos. Así que bueno, también vamos a leer algo nos quedaba una de las actitudes importantes a tener en cuenta a la hora de meditar, que era la de ceder, que es o soltar o no apegarse, ¿no? Tiene tres maneras más básicas de decirlo, y Juan tiene un poco de frío, veo que Eso que está la puerta abierta. Pero él tiene la estufa del otro lado y acá uno sufre las inclemencias del... Es que los Nevada. Operadores, vos sabés cómo es. Sí, ellos es tienen gremio. Privilegio, tienen privilegio. Uno simplemente habla acá y cuando habla las estalactitas y estalagmitas del hielo salen de la boca. Se no, quedan... Bueno, vamos a sortear dos sesiones de Reiki al 15-480-7953. Esperamos los llamados desde ahora ya. Bárbaro. Y vamos con alguna musiquita. Y vamos con una música. Y les digo también que aparte de todo lo que vamos a leer, que vamos a pasar también un audio, como venimos acostumbrados, de una meditación. Una pequena meditación de 10 minutos que se llama Hacia una mente simple. Justamente la otra vez, si se acuerdan, hablábamos de que la mente tiende a complicar. ¿No? Tenemos la mente educada para complicar. Y esto es una meditación que dice Hacia una mente simple. Así que ahí vamos a ir desarrollando ese tema. Y otra cosa más, sí, que anoche estuvimos hablando con Diego y yo después me quedé pensando. Nosotros siempre traemos a alguna persona para que converse con nosotros los lunes. Hoy iba a venir Patricia Saracho, que es una astróloga, y a último momento tuvo un inconveniente, o sea que queda pendiente la venida de Pato a la radio. Y él me decía que a través de una experiencia de una amiga y compañera sobre la meditación y lo que había ocurrido, que había estado meditando en una de las meditaciones que nosotros pasamos en la radio, de traer a una persona que recién inicie en esto, que recién empiece a trabajar con lo que es la meditación y que nos cuente su experiencia o que socialice su experiencia para poder que la gente que está del otro lado, que nos están escuchando, que son miles, deben estar para que puedan entender qué le pasa a una persona simple. Nosotros venimos ya fogueados, que es lo que contaba Diego ayer, de toda una experiencia, de mucho tiempo, de meditar, de trabajar con energía, etcétera. Pero la gente en general no. Entonces nosotros hablamos todas estas cosas y lo ven como también algo que es como esotérico, lejano y misterioso. Mundo mágico y misterioso, como dirían los Beatles. Pero no es así. El que transitó el camino sabe que no. El que transitó el camino sabe que no. Entonces traer la experiencia de alguien nuevo en esto, digamos, entre comillas, o nadie es nuevo en esto, simplemente recordamos lo que hacíamos antes. Claro, es una capacidad innata. Es una capacidad que tenemos, pero alguien que puede hacerlo en este momento y que ustedes puedan escuchar qué es lo que sintió, qué es lo que le pasó, o qué es lo que está modificando a partir de la meditación. Así que, bueno, queda pendiente que esta semana lo podamos armar y por ahí la que viene o la otra ya traemos una persona para poder hablar de esto. Bueno, ¿dale? Sí, sí. Bueno, vamos a pasar ahora a un tema que se llama Hazme Reír, que es de una banda de Los Toldos, que se llama Che Joven, que son mapuches. Esto, gracias, o sea, a Seba, el amigo Seba de Acaya, que se la pasó Dieguito, y anoche la escuchamos y realmente maravilloso los pibes. Así que vamos a pasar a este tema, el disco se llama Nuestro Mensaje, del año 2014, de Che Joven. Adelante. Vamos con eso nomás. Cometer un arte pello, pero ando por la calle jugueteando pa' vivir. Estoy contento con la risa de la gente, soy humano descendiente, pero elijo ser así. Yo te invito a bailar por mi corazón, dando vueltas de carnero con sonrisas y emoción. La bandera debería ser rizagante, los niños del planeta un cometa de ilusión, con cultura, con sapiencia y hermosura, inocencia sin censura, transcurriendo bajo el sol. Observemos lo espontáneo del amor y el color se haga costumbre y te abrace ante el dolor. Hazme reír, no se apague la alegría. El payaso, el arte, nada pa' seguir. Hazme reír, en la calle, en el teatro, va a latir. Hazme reír, somos vos todos, la sonrisa es mi fusil. Le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le. A robarle la lindura a la jeta de amarguras que da mala sensación, y pintemos su nariz de colorado y prendamos las antorchas de la circulización. Dame un beso, che, si te falta un monedón, no me cierres la ventana que comienza la función. Soy equilibrista de las capitales, monociclista de bares, clowns de Plaza Mayor. Soy el Juanpi que sigue surcando el cielo con sus ojos de alto vuelo, su palabra y su pasión. En la escena somos la reconstrucción, en los pueblos, las ciudades, somos reverberación. Hazme reír, no se apague. Bajas el arte, nada para seguir. Hazme reír en la calle, en el teatro, baratir. Hazme reír. Somos todos, la sonrisa es mi fusil. Le, le, le. Payaso sin fronteras, es un payaso sin barreras, en el alma un payaso es todo. Ese respeto al payaso, más yo les pregunto acaso si entienden el sufrir que supone hacer reír aún teniendo el alma herida, sosteniendo quizás una sonrisa fingida para quien busca remediar su tristeza y su penar con nuestra sana alegría. Solamente un aplauso les pido y quedaré satisfecho, guardándolo aquí en mi pecho como un payaso agradecido. Continuamos en Conciencia Gaia, este 10 de agosto del año 2015 en vivo, siendo las 10:37, más o menos. Sí. Y con 15 grados de temperatura. No, la gente va a salir en remera y va a morir, ¿no? 5 grados, dice, pero igual es menos. Ponele 2 graditos, 3 graditos. El auto ¿Qué marca, te acordás? -4. Bueno, pero el auto se quedó frío, pobrecito. Bueno, afuera hace frío. Pobrecito, Uma estaba durmiendo adentro en la alfombra. Por eso, salgan abrigados. Bueno, estamos de vuelta acá en Conciencia Gaia. Estamos sorteando hoy dos sesiones de Reiki al 15-480-7953. 15-480-7953 para los mensajes que vayan llegando. Sí. Así que esperamos sus mensajes y los estamos esperando con mucha calma. Miren que no es el teléfono de la radio. No es el teléfono de la radio porque no funciona. Sí. Por ahí alguno manda mensaje al otro porque dice, otra vez están diciendo el teléfono. Y no, presten atención, es otro teléfono. Es otro teléfono. Por lo menos por hoy. Por lo menos no solo por qué hoy, pasó con el chip. Como diría don Mikao Usui, es el teléfono de la radio. Bueno, vamos a ir a la meditación, si les parece, señor Juan. Adelante. Vamos a hablar de la actitud que nos quedaba, que es la de ceder o soltar, como le quieran llamar, o no apegarse. Y es muy interesante lo que cuenta, escuchen bien. Dicen que en la India existe una forma muy inteligente de cazar monos. Según cuentan, los cazadores recortan en un coco un agujero lo suficientemente grande para que el mono pueda introducir por él su mano. Después, perforan dos agujeros más pequeños en el otro extremo y pasan por ellos un alambre, cuyo terminal atan a la base de un árbol. El mono desciende del árbol, introduce su mano en el agujero y agarra el plátano que los cazadores han introducido en el coco. El agujero ha sido recortado de forma que la mano abierta del mono pueda pasar por él, aunque no su puño cerrado. Todo lo que tiene que hacer el mono para liberarse es soltar el plátano, aunque parece ser que la mayoría de los monos no cede. Dice, con frecuencia y a pesar de toda nuestra inteligencia, nuestras mentes nos juegan pasadas parecidas, razón por la que el cultivo de la actitud de ceder o de la falta de apego es fundamental para la práctica de la meditación de atención plena. Cuando comenzamos a prestar atención a nuestra experiencia interior, descubrimos inmediatamente que existen determinadas ideas y sensaciones a las que da la impresión de que la mente quiere adherirse. Si son agradables, intentamos prolongarlas, estirarlas y convocarlas una y otra vez. Existen, de igual modo, muchas ideas, sensaciones y experiencias que tratamos de evitar o de las que intentamos liberarnos o protegernos porque son desagradables, dolorosas y porque, de una forma u otra forma, nos dan miedo. En la práctica de la meditación, nosotros, de forma deliberada, dejamos de lado la tendencia a elevar determinados aspectos de nuestra experiencia y a rechazar otros. En vez de ello, lo único que hacemos es dejar que nuestra experiencia sea la que es y practicar observándola en cada momento. Ceder es una forma de dejar que las cosas sean como son y de aceptarlas así. Cuando observamos cómo nuestra mente hace y se aleja, recordémonos de desasirnos de esos impulsos expresamente, aunque no sea más que para ver lo que sucede. Cuando nos vemos juzgando nuestra experiencia, dejemos que esas ideas enjuiciadoras se vayan. Reconozcámoslas y no las persigamos más. Dejémoslas en paz y al hacerlo permitamos que se vayan. Del mismo modo, cuando nos vienen ideas del pasado o del futuro, dejémoslas en paz, solo permanezcamos alerta. Si encontramos especialmente difícil, porque nos domine de forma especial la mente, alejar algo de ella, podemos dirigir nuestra atención a lo que se siente aferrándose a ello. Aferrarse es justo lo contrario de alejar. Podemos convertirnos en expertos en nuestros propios apegos, con independencia de cuáles sean y de sus consecuencias en nuestras vidas, y en qué se sienten esos momentos en que por fin cedemos, así como también de cuáles son las consecuencias de ello. El hecho de encontrarnos dispuestos a mirar las formas en que nos aferramos muestra, en el fondo, mucha experiencia en lo contrario, de modo y manera que, tengamos o no éxito en desasirnos, la atención plena sigue enseñándonos si estamos dispuestos a mirar. El soltarse o desasirse no constituye ninguna experiencia del otro mundo. Lo hacemos todas las noches al irnos a dormir. Nos echamos en una superficie acolchada, sin luces, en un lugar tranquilo y dejamos que nuestras mentes y cuerpos se dejen ir. Si no lo hacemos, no podremos dormir. La mayoría de nosotros hemos experimentado a veces que la mente no se calla cuando nos vamos a la cama. Esta es una de las primeras señales de un elevado estrés. En tales casos podemos sentirnos incapaces de liberarnos de ciertas ideas porque nuestra implicación en ellas es demasiado poderosa. Si intentamos forzarnos a dormir, es peor todavía. Por tanto, si podemos dormir, quiere decir que ya somos expertos en desasirnos o soltarnos. Lo que ahora nos queda es practicar, aplicando esta habilidad también a situaciones en que estemos despiertos. Ese es el sobre ceder o soltar. Es muy interesante. No es muy interesante lo de los monos, ¿no? Cómo no sueltan la banana, digamos, y no pueden liberarse. Y cómo nosotros hacemos muchas veces eso. Porque de alguna forma nos apegamos a lo agradable o rechazamos lo desagradable, pero rechazar es otra forma de apegarse. Soltemos la banana. Claro. Eso es importante. Sí. Bueno, es un chiste. Pero digo, básicamente, a veces nosotros, lo que podemos llamar la zona de confort que nosotros creamos y generamos, a veces tiene tal grado de problemática que nos termina haciendo mal, nos termina haciendo daño, pero es lo que conocemos. Es lo mismo el monito, es lo que conoce, mete la manito para subsistir. Claro. Y nosotros de la misma manera trabajamos con nuestra mente, trabajamos dentro de esa zona de confort. Al trabajar dentro de esa zona de confort, nos limitamos solamente a eso que vemos y no a todo lo demás. Y en eso se nos pasa la vida. Entonces, corrámonos a partir de la respiración consciente, a partir de la meditación o a través de nuestro trabajo interior y meditando la acción que vamos a hacer, corrámonos de ese lugar, miremos y abramos los ojos a todo, no solamente una parte parcial que es lo que conocemos. Eso sería un claro. Y como dice acá, si uno se da cuenta que no puede soltar, no importa. Preste atención, observemos ese aferramiento y todo lo que produce el aferramiento. Es muy importante ver lo que produce en el cuerpo. ¿Qué sensaciones en el cuerpo? Que son, digamos, el cuerpo siempre está en el presente. Entonces observar cómo esas ideas a las cuales nos aferramos, emociones a las cuales nos aferramos, qué generan en nuestro cuerpo. Y de esa forma, observando, ya cambia nuestra relación con el aferramiento. Ya no estamos inconscientes en una actitud de aferrarnos a las cosas, sino que empezamos a verlas. Cuando uno empieza a ver, ya se produce un cambio, porque cambia nuestra relación con ese apego. Sí. Eso es muy importante, ¿no? Porque a veces lleva su tiempo, digamos, poder en ciertas circunstancias desapegarse de lo que uno ha hecho mucho tiempo, ¿no? Sí. Y uno no se aferra solo a lo agradable, se aferra mucho al sufrimiento también, ¿no? Esa gente que uno lo ha hecho mucho tiempo, que está culpabilizándose permanentemente porque... o atajándose para que los demás no piensen, y todo eso es sufrimiento, y ese sufrimiento también uno está adherido, ¿no? Es como si uno fuera adicto a las emociones y pensamientos que ha tenido en el pasado. Sí, no importa si son buenos o no. Uno se queda detenido en ello y no puede visualizar lo que le ha pasado, y uno se queda en eso. Lo importante es empezar a entender que tenemos que vivir el hoy. O sea, que el hoy es lo único que tenemos. Este instante que ustedes están escuchando, nosotros hablando, yo lo estoy mirando a Diego en este momento, es lo que es lo que hay, no hay otra cosa, es este instante. Vivamos en este instante, disfrutamos este instante y seamos plenos en este instante. Mañana, y mañana no sé qué es lo que va a ocurrir, es la incertidumbre, pero vivamos este hoy, ¿no? Bueno, y ahora vamos a hablar, esto es un poco más de... Habla del compromiso, la autodisciplina e intencionalidad a la hora de meditar. Esto es importante, tenerlo en cuenta. Dice, cultivar de forma expresa las actitudes de no juzgar, la paciencia, la confianza, la mente de principiante, el no esforzarse, la aceptación y el ceder nos ayudará sobremanera y hará más profunda la práctica de las técnicas de la meditación, que es lo que venimos leyendo. Además de las mencionadas actitudes, tendremos también necesidad de aportar una forma especial de energía o motivación a nuestra práctica. La atención plena no viene así como así solo porque hayamos decidido que no estaría mal tener una mayor conciencia de las cosas. Tanto un firme compromiso de trabajar en nosotros mismos como la suficiente autodisciplina para perseverar en el proceso son absolutamente esenciales para el desarrollo de una potente práctica meditativa y de un elevado grado de atención. Bien. Y más adelante continúa y dice, El espíritu de compromiso que solicitamos a nuestros pacientes, porque él habla de lo, cuando lo aplican en la clínica, dice, el espíritu de compromiso que solicitamos de nuestros pacientes durante sus 8 semanas en la clínica es parecido al del entrenamiento en atletismo. El atleta que se entrena para una prueba en particular no solo lo hace cuando le apetece o, por ejemplo, cuando hace bueno, o hay gente que le haga compañía, o tiene tiempo suficiente. Se entrena de forma regular todos los días, llueva o haga sol, se sienta bien o no, y tanto si ese día le vale la gana hacerlo como si no. Con el fin de beneficiarnos nosotros mismos de esta fuerza, de la meditación, lo que recomendamos es reservar cada día, o por lo menos 6 días a la semana, 45 minutos, una determinada parte de la jornada para practicar la meditación durante un tiempo, una determinada parte de la jornada para practicar la meditación durante un mínimo de 8 semanas. O sea, bueno, las meditaciones, las primeras, las que son del 2012, que nosotros las pusimos, son 52 meditaciones, así que más o menos son 8 semanas, es lo que nosotros subimos a la página de la radio. Dice, el mero hecho de reservar ese tiempo para nosotros mismos constituirá de por sí un cambio de estilo de vida muy positivo. Nuestras vidas son tan complicadas y nuestras mentes están tan atareadas y agitadas la mayor parte del tiempo que se hace necesario, en especial al principio, proteger y apoyar nuestra práctica de la meditación eligiendo un rato especial para ella y, si ello es factible, reservando un lugar especial en la casa en el que nos podamos sentir a gusto mientras practicamos. Todo ello necesita que nos encontremos protegidos de cualquier interrupción o compromiso para poder ser nosotros mismos sin tener que hacer ni responder a nada. No siempre es posible, aunque ayuda mucho el hecho de que podamos preparar las cosas como hemos dicho. Una forma de medir nuestro compromiso es la de desconectar el teléfono durante el tiempo de práctica o acordar que sea otra persona quien conteste y recoja los mensajes. Constituye una gran relajación encontrarse solo en casa durante esos momentos y puede obtenerse una gran paz mental solo por eso. Una vez comprometidos con nosotros mismos para practicar de esa forma, es el momento en que entra en juego la autodisciplina. No es difícil comprometernos en objetivos que redunden en nuestro propio beneficio. Aunque seguir el sendero por el que hayamos optado, encontrarnos con obstáculos y tal vez no ver resultados inmediatos constituye la auténtica medida de nuestro compromiso. Bueno, ese hay que ponerse, no es mágico esto. Nada funciona por la gracia de, claro, de la magia. Funciona porque nosotros lo hacemos funcionar. Claro. Nosotros somos el motor de lo que nosotros somos y pretendemos. O sea, si no ponemos en marcha el motorcito interno, nada funciona, ¿no? Y los obstáculos que aparecen, que van a aparecer, lo que hicimos sabemos que aparecen, tanto los juicios como que dicen, no, esto no sirve, como la expectativa de que quiero resultados rápidos. Entonces, cuando no aparecen esos resultados rápidos, digo, esto no sirve. Bueno, todos esos obstáculos son pruebas a superar. Sí. O sea, son obstáculos a los cuales le tenemos que prestar atención, como hace la meditación. Es decir, observar esos pensamientos, observar esa no buena disposición para meditar y dejarla, soltarla, dejarla pasar y volver a seguir con la práctica. El que lo hace es seguro que obtiene resultados, digamos, sí. Pero hay que hacerlo y perseverar en el esfuerzo aún con los obstáculos. Los obstáculos son parte de el abono, le llaman en la meditación, el abono en el terreno. Digamos, son necesarios pasar por ellos para poder avanzar. Bueno, y ahora vamos a poner la meditación, no dejamos de hablar tanto. La meditación se llama Hacia una mente simple. Es un extracto de la meditación. Prestenle atención, el que la quiere hacer, bárbaro, se sienta en la silla, trata de no apoyar la espalda en el respaldo para mantener esa postura relajada y alerta al mismo tiempo. Y bueno, presta atención a su respiración, a la sensación de la respiración y a la guía de la instructora en este caso. Así que bueno, mucha suerte y vamos con la meditación. Hacia una mente simple. Voy a definir simplicidad como la capacidad sabia de habitar el momento presente, el aquí y ahora, reconociendo el momento presente, el aquí y ahora, como el único momento real. Intente elegir una postura de sentado sentida, lleve una plena atención hacia la columna, reconociendo que esta plena atención crea la posibilidad real de mantener la columna erguida, perpendicular a la tierra, con las tensiones necesarias y nada más que necesarias. Dirija una plena atención hacia la posición de los brazos, las manos. Intente alinear la cabeza de manera tal que el mentón se alinee con el esternón. Relaje conscientemente la lengua, los músculos de la cara, los labios, las comisuras de los labios. Abra ahora un espacio para poder escuchar desde una mente plenamente atenta que tiene la intención de ser reeducada para de esta manera funcionar de una manera más simple, más presente, más consciente. Escuche con plena atención esta frase de un libro de Nicolás Caballero que nos invita a explorar nuestra mente y a reconocer que es la mente la responsable de crear por momentos complicación. La frase dice así: hoy la vida se está complicando cada día más. También la mente se está complicando. La tendencia que todos tenemos es a pensar, a creer que la vida complicada ha complicado la mente. La realidad es exactamente la contraria. Una mente complicada ha complicado la vida. Comience a observar con mucho sentido del humor la tendencia condicionada de la mente a complicar el momento presente. Observe la tendencia condicionada de la mente a irse casi permanentemente hacia el pasado o hacia el futuro. Comience a observar con claridad cómo esta tendencia de la mente complica el momento presente, el aquí y ahora. La mente complica el momento presente, el aquí y ahora, cuando se va hacia el recuerdo. Observe claramente, cuando la mente se va hacia un recuerdo agradable, existe una tendencia, tal vez sutil, a querer que ese momento agradable vuelva a darse, vuelva a repetirse. Cuando la mente se va hacia el pasado como un recuerdo, y este recuerdo es no agradable, la mente complica el momento presente, el aquí y ahora, reaccionando, rechazando el pensamiento no agradable. Renueve la intención de ir simplificando la mente para crear las condiciones para que la vida se simplifique. Intente traer la mente una y otra vez al único momento real, momento presente, aquí y ahora. Es en el momento presente, en el aquí y ahora, donde la mente deja de complicar, donde la mente tiende a simplificar. Es cuando la mente está presente en el presente, en el momento mismo en que la mente deja de generar sufrimiento, estrés, complicación. Comience a observar ahora con claridad en el momento en que la mente se va hacia el futuro, con un pensamiento anticipado. Observe cómo esta anticipación complica el momento presente, el aquí y ahora. Si la mente proyecta hacia el futuro un pensamiento agradable, crea expectativas. Si la mente proyecta hacia el momento futuro algo no agradable, crea un pensamiento anticipado que genera sufrimiento, observe simplemente cómo la mente crea complicación cuando se va hacia el pensamiento futuro, hacia el pensamiento anticipado, y vuelva a crear la posibilidad de que la mente crezca en la capacidad de simplificarse, trayendo la mente al único momento real, presente, aquí y ahora. En el presente no hay pasado, en el presente no hay futuro, en el presente hay solo presente, hay solo experiencia, hay solo vivencia. Es en la experiencia y en la vivencia el momento exacto en que la mente puede ser reeducada, simplificada. Es en el momento presente, en el aquí y ahora, en que la mente deja de generar sufrimiento, estrés, complicación. Traiga la mente con paciencia una y otra vez a estar presente en el único momento real, aquí y ahora. Respire, observe con claridad la tendencia condicionada de la mente a complicar. La mente ha sido educada para vivir casi permanentemente queriendo controlarlo todo. Observe la manera en que la mente complica por momentos el momento presente. Observe con claridad la tendencia de la mente a querer controlar todo. Observe con claridad la tendencia condicionada de la mente a complicar cuando quiere controlar lo incontrolable. Observe la tendencia condicionada de la mente a complicar cuando quiere que las cosas sean de una manera determinada. Comience a diferenciar entre complejidad y complicación. La mente mindfulness es una mente que puede percibir y manejar la complejidad sin complicación, de una manera simple. Vuelva a darse cuenta que en este momento respira. Vuelva a asumir la responsabilidad desde un rol activo para darse cuenta que es la mente condicionada la que complica el momento presente, el aquí y ahora. Es la mente condicionada la que por momentos complica la vida. La mente mindfulness es una mente simple, sabia, que puede ver con claridad, que puede darse cuenta, que puede relacionarse con lo no agradable de una manera simple, una simplicidad que le da la posibilidad de transitar lo no agradable sin reaccionar, sin rechazar, haciendo de lo no agradable una oportunidad, un desafío para poder aprender. La mente mindfulness es una mente simple que puede vivir con simplicidad un momento agradable sin apegarse, sin desear retenerlo. Observe con claridad la tendencia condicionada de la mente a complicar el momento presente, el aquí y ahora, cuando rechaza, reacciona a lo no agradable, o cuando se apega y desea prolongar lo agradable. Cultive momento a momento, respiración tras respiración, una mente mindfulness, una mente simple, una mente sabia, que puede observar neutralmente tanto lo agradable como lo no agradable. Intente sentir el cuerpo. Conéctese con la mayor cantidad de sensaciones posibles. Bueno, continuamos. Ahí pasaba el audio de la meditación. Y sí. Quería contar una anécdota, si no te molesta. Pero, ¿cómo no? Porque hablaba de cómo la mente complica el momento presente cuando se va hacia el pasado o se va hacia el futuro. Y ahí los dos polos en general se encuentra la mente condicionada, es decir, condicionada como está educada, que es a rechazar aquello que no es agradable, reaccionar ante eso, o aferrarse y desear que se prolongue lo agradable, ¿no? Cualquiera de esas dos maneras genera una complicación en el momento presente. Uno es arrastrado, es sacado prácticamente del momento presente y por lo tanto complica la vida, ¿no? Y hablando de esta tendencia a complicarlo, el otro día me pasó una cosa que por ahí no es tan importante, pero me di cuenta de la tendencia a complicar. Llego a casa, digo, voy a poner el lavarropa, que tenía ropa para lavar. Pongo manejo el reloj del lavarropa, no andaba. No andaba el botón de lavarropa. Digo, ¿qué pasó? Lo giro y lo sentía raro. Digo, debe ser que se jodió el lavarropa. Y digo, no, capaz que es el enchufe, que no anda. Cambié, lo enchufé en otro lado, pasó lo mismo. Empecé a sacar el lavarropa. Dije, voy a tener que desarmar a ver si hay un problema eléctrico. No sé quién vino, no me acuerdo quién. Mi hijo creo que me dijo, ¿no será que está cortada la luz? Bueno, estaba cortada la luz. Entonces ahí me di cuenta cómo la mente en general, lo que es simple, sí, en vez de ir a lo primero, digamos que a ver si hay luz, no, va a lo segundo, lo tercero. Y lo mismo nos pasa, ¿vieron cuando no entendemos algún chiste o alguna cosa que uno le busca la vuelta? Bueno, esa tendencia está instalada a tratar de complicar lo que es simple. Y la otra tendencia muy importante que lo nombra ahí es a tratar de controlar. Es decir, queremos tener todo bajo control. Y si no tenemos bajo control, nos da mucho miedo y nos da rechazo. Entonces complicamos. Es decir, complicamos la vida, porque el momento presente es la vida, en definitiva. Hay que tratar de justamente soltar, como leíamos antes, esas tendencias. Ir observándolas, prestándole atención y soltándolas para que la vida sea más simple. Porque, como dice ahí bien, no es el mundo complicado el que ha complicado la mente, sino que la mente complicada del hombre ha complicado la vida. Sí. Sin embargo, nosotros, la vida en cierta forma se complicó por esa mente, pero sin embargo nosotros, si estamos sintonizados, si estamos atentos y trabajamos en esto, en la meditación y en la atención durante la vida, durante el día, vamos a descubrir que aunque el mundo esté medio complicado por esa mente que ha complicado las cosas, uno puede vivir una vida simple. Es decir, más feliz, libre, tranquilo, con amor. Es cuestión de intentarlo. Y me gustaría que leas el mensaje de Jack, que viene. Vamos a leer un mensaje del amigo Jack. Muchas gracias por el... Gracias por el... Qué bueno que está. Gracias. Es más, en un momento dije, lástima que no me lo gané yo, porque está muy bueno lo que le dimos a Guite. Sí, ¿te acordás almanaque? El almanaque. Muy lindo. Muy lindo, hermoso. Así que muchas gracias. Sí, ya lo entregamos el día sábado el almanaque. Gracias, Jack. Jack nos dice, Juan y Diego, me di cuenta de vivir el hoy y que practicando todos los días, aunque sea un rato, temas espirituales, hace muy bien. Pero con constancia y disciplina. Mirá lo que dice Jack, ¿no? Constancia y disciplina. Que la gente trate de hacerlo y le dará resultados. Los saludo, Jack. Gracias, Jack. Te mandamos un abrazo. Un abrazo grande. Estás, un abrazo grande y un gran compañero acá del barrio, el amigo Jack. Bueno, volvemos a repetir algo y quería comentar algo que acabo de ver. Estamos en el 15-480-7953 y vamos a sortear dos sesiones de Reiki en el día de hoy, nuevamente para los vecinos de Los Cowboys, que las vamos a dar en lo que es el Espacio Ganesha, que está acá instalado en Los Cowboys, donde aparte de hacer Reiki, hacemos lectura de registros akáshicos, flores de Bach y energía piramidal. del amigo y compañero Dante Acuarone, quien fabrica las pirámides, y nosotros damos esta cuestión práctica de enseñar cómo. Y por ahí sorteamos una en un tiempo, ¿no? Calculo que si están todas las condiciones dadas, para la semana que viene podríamos estar sorteando una pirámide de uso personal entre todos los oyentes de la radio. Quería comentar algo, que justo estábamos con Diego leyendo algo que vamos a leer un rato más tarde, sobre el mindfulness, y justo salió que en Clarín Economía y Negocio, salió que el uso de la meditación en los casos de enfermedades neuropsiquiátricas, en el uso de la enfermedad del mal de Alzheimer y en el cáncer. Y lo importante de la meditación como terapia complementaria directamente para poder trabajar sobre ese tipo de patologías o enfermedades, ¿no? Que por lo general todas estas enfermedades evidentemente son de la mente, ¿no? Y la meditación trabaja sobre la mente. Si nosotros combinamos, por ejemplo, meditación con Reiki en cualquier tipo de enfermedad para potenciar el trabajo que hacemos y el trabajo interno que nosotros desarrollamos, y vamos a tener un proceso de sanación distinto. Y vamos a sobrellevar nuestra enfermedad, si es que la tenemos, con un sistema de cronicidad que nos va a permitir estar de otra forma y vivir de otra forma. Tenemos otra calidad de vida. Vivimos en este lugar maravilloso que es Los Coihues, vivimos acá en esta cosa que descubrimos que quiere decir gente de montaña vivir aquí. Esto es maravilloso, gracias a Dante esto. Ah, Coihues. No, Coihues no significa eso. Pero antiguamente, en este lugar, cuando vos entrabas a la villa, había dos carteles en las dos entradas que había que decía gente de montaña. Ah. Estoy hablando antiguamente, ¿no? De los antiguos de acá, habitantes de Los Coihues. Y era el lugar, lo llamaban para gente de montaña, ¿sí? Le decían el Bolsón Chico, otro. Hay un montón de historias de Los Coihues. Pero esto de gente de montaña me pareció muy piola, me pareció muy interesante. Y tanto es así que en el espacio Ganella pusimos Villa Los Coihues, gente de montaña, ¿no? como un homenaje a aquellos que vinieron por primera vez y a aquellos que se instalaron y que nos permitieron a nosotros hoy, por ejemplo, estar hablando acá en la radio, ¿no? Como Dante y un montón de gente hace más de 20 años que vive aquí, que nos permitieron esto, y es gente de montaña. Y realmente somos gente de montaña los que vivimos aquí hoy, y desde ese lugar y este lugar maravilloso, energético, nosotros podemos plantarnos y ver las cosas desde otra forma. Por eso nosotros hacemos tanto hincapié con el tema de la meditación o de la terapia holística, o trabajar con Reiki, o hacer procesos internos, básicamente, ¿no? Poder entender de una vez por todas que cualquier proceso interno que nosotros podamos realizar va a elevar nuestro nivel de conciencia, y al elevar nuestro nivel de conciencia nos da modificar energéticamente, y eso va a ser replicado en los otros, porque cuando nosotros nos miren o pasemos en la calle, y recuerdan siempre algo que decimos, cuando alguien nos enfrenta en la calle y venimos caminando, miremos a los ojos y saludemos en los ojos, saludemos en los ojos. Porque eso demuestra y nos muestra, y el otro recibe esa muestra. Eso es lo que pasaba acá, que te llamaba la atención del barrio. Y es lo que me llamaba la atención al principio del barrio, ¿no? Que la gente te miraba para saludar, ¿no? Y bueno, y para mí fue como un sello distintivo de este lugar, por algo también esto de la gente de montaña, etcétera, ¿no? Entonces llegamos a un punto donde podamos hoy pararnos, hacer nuestro trabajo interior a partir de la meditación, del Reiki, de lo que nosotros querramos utilizar, pero básicamente la meditación, creo, y el Reiki, y a partir de ahí estar un poco mejor, ¿no? Y vivir un poco mejor. Tener una mejor calidad de vida ese día. Sí. ¿Okay? Me hiciste acordar de algo que leía en este libro de Jon Kabat-Zinn, que habla de, sí, de un poco de esto de que a veces está la idea, digamos, de que reservar un tiempo para uno mismo es como egoísta o narcisista, ¿no? Porque la meditación, el Reiki, requieren un tiempo para sí mismo. Y voy a leo algo cortito. Dice: hay gente que muestra cierta resistencia a la idea de reservar tiempo para sí misma. La ética puritana nos ha dejado una herencia de culpabilidad cuando hacemos algo solo para nosotros. hay personas que descubren que llevan dentro una vocecilla que les dice que eso es egoísmo o que no se merecen esa clase de asueto y energía. Por regla general, suelen reconocerlo como un mensaje que les fue comunicado muy temprano en sus vidas. ¿Qué dice ese mensaje? Vive para el prójimo, ayuda a los demás y no te detengas en ti mismo. Si no nos sentimos merecedores de reservar tiempo para nosotros mismos, ¿por qué no considerarlo como parte de nuestra práctica de la atención plena? Esos obstáculos que hablamos con Juan, ¿no? ¿De dónde proceden esos sentimientos? ¿Cuáles son las ideas que se ocultan tras ellos? ¿Podemos contemplarlas y aceptarlas? ¿Son exactas? Todas estas preguntas son para que le prestemos atención a eso. Hasta el mismo grado en que podemos ser útiles de verdad a los demás, si eso es lo que creemos más importante, depende de forma directa de lo equilibrados que estemos. Es muy difícil que el hecho de reservar tiempo para afinar nuestro propio instrumento y conservar nuestras energías pueda considerarse egoísta. Un adjetivo más adecuado en este caso sería el de inteligente. Por suerte, una vez que la gente comienza a practicar la meditación, supera rápidamente la idea de que emplear tiempo para uno mismo sea egoísta o narcisista, en cuanto se da cuenta de la diferencia que el hacerlo tiene en la calidad de su vida, en su autoestima y en sus relaciones. Es fantástico. Claro, ¿no? Es parte de eso. Porque eso no, es está eso, ¿no? Ay, ¿qué voy a hacer para mí? Dedicarnos a nuestro proceso interno parece un acto de egoísmo puro, pero digo, no, dedicarnos a nosotros mismos es un acto de amor, porque si nosotros nos queremos y nos amamos, nos podemos dedicar a cuidarnos y a estar mejor y sentirnos bien. Entonces, desde ese lugar, replicamos ese amor hacia los demás. Claro. Aparte, si reeducamos nuestra mente, que es la que, sí, como dicen, genera toda esta complicación, este sufrimiento en el mundo, esto lo decía el budismo, ¿no? Sí. Viene de hace mucho y que es, lamentablemente sucede. Si uno reeduca su mente, es decir, no, ya no está comandado por sus condicionamientos, los empieza a soltar, uno va a estar más en armonía con todo lo que lo rodea, no solo consigo mismo. Y empieza a aprender otro tipo de situaciones. Repetimos nuevamente los teléfonos, el 15480-7953, que es el teléfono hoy que tenemos para contacto con la radio. Estamos sorteando dos sesiones de Reiki para toda la gente que participe, así que esperamos sus mensajes. Gracias. Bueno, ¿qué hacemos? Pasamos un tema y después... Sí, sí. Vamos. Bueno, vamos con un tema que es de Mercedes Sosa con Soledad, que se llama Agua, Fuego, Tierra y Viento. Ah, muy bonito. Muy lindo, bonito tema, ¿no? Bueno, vamos con ese. Llevo muy adentro cada gota de mi vida, un amor profundo, luminoso, singular. Te amo con el alma, te amo sin medida, te amo solamente como nadie supo amar. Pero no estoy sola, este amor que nos protege viene acompañado como río rumbo al mar. Trae enamorado agua, sol y peces, y refleja un cielo donde vamos a volar. Cuando yo te abrazo, no te abrazo sola, te abraza conmigo una eternidad. Te abrazan los valles, las montañas y los vientos, las flores del campo y el olor del pan. Cuando yo te beso, no te beso sola, azúcar te traigo del cañaveral. Soy como la tierra para darte fruto, soy de miel morena para amarte más. Esto sentimos por ustedes, nuestro continente amado latinoamericano. Vengo desde siglos, traigo voces y señales que salen del fondo de la tierra por mi voz. Cuando digo te amo, te aman los frutales, la luna que enciende en mis ojos el carbón. Por eso te cuido, te extraño, te nombra mi canción. Por eso te apaño con mis manos de algodón. Que nada ni nadie pueda hacerte daño. Te pongo de escudo el parche de mi corazón. Cuando yo te abrazo, no te abrazo sola. Te abraza conmigo una eternidad. Te abrazan los valles, las montañas y los vientos, las flores del campo y el amor del mar. Cuando yo te beso, no te beso sola, a su parte traigo del cañaveral. Soy como la tierra para darte fruto. Soy de miel morena para amarte más. Soy de miel morena. Conciencia Gaia, un programa para escuchar con el corazón y poder reconectarnos en nuestra vuelta a casa. Todos los lunes a partir de las 10. FM Los Coihues 105.5. Bueno. Sí, estamos acá ahí. En Conciencia Gaia nuevamente. Buenos días, seguimos recibiendo mensajes al 15-480-7953. Cambió el teléfono, es el 15-480-7953 para participar en una sesión, dos sesiones de Reiki que vamos a sortear en el día de hoy. Y nos acaba de escribir Valeria Mansur. Gracias, dice, buen día, logré sintonizarlos. Bueno, lo de hermosos, no sé a quién se está refiriendo. El día. No sé, porque a nosotros, la verdad. Los pájaros. Muy amable, Monita, por tu comentario. Gracias por ayudar y compartir con tanto amor. Felicidades y bendiciones por el programa. Muy bueno. Lo que compartes es una caricia al alma. Gracias. Bueno, namasté, gracias. Valeria Mansur. Muchísimas gracias, Valeria. De paso, ya que nos escribió Valeria, vamos a pasar un comentario. Estamos armando con Valeria los sábados a las 6 de la tarde. Esta semana ya lo vamos a subir a la página del Espacio Ganesha, que estamos en Facebook, el fanpage. Vamos a hacer un taller de sanación chamánica, donde Valeria junto conmigo vamos a trabajar en un proceso que va a durar una hora y media. Vamos a tratar de hacer una serie de ejercicios y de trabajos y de sanación y de curación chamánica. Anoche terminamos de conversar también algunas cositas con ella y calculo que antes de fin de mes, vamos a estar haciéndolo. Lo vamos a hacer los sábados después de la sesión de Reiki gratuita que seguimos manteniendo. Ahora vamos a hablar de eso. En la Junta vamos a estar en Espacio CAIF, el maravilloso espacio que tiene nuestro amigo y vecino y compañero Jorge Calabresi, donde vamos a estar haciendo sanación chamánica. Todos los sábados, a partir de creo que el último sábado de agosto y ya en septiembre, todos los sábados de septiembre. A las 6 de la tarde en Nahuel Huapi al 700, ahí vamos a estar. Valeria Mansur con el que les habla, que es mi parte como maestro Reiki y ella como sanadora chamánica, vamos a hacer un proceso de sanación chamánica. Bien, eso por un lado. Y por el otro lado, y gracias Vale, seguir comentando que todos los sábados, 15 horas, seguimos en la Junta Vecinal de Villa Los Coihues dando sesiones de Reiki. Habían puesto en la página el otro día que yo publiqué que por qué no lo ampliábamos a esto y que lo hacíamos solamente para los vecinos de Villa Los Coihues. Entonces yo expliqué, le mandé un mensaje privado a esta persona, que es una vecina de acá de Los Coihues, diciéndole que el sentido era hacerlo en la junta vecinal para los vecinos de Los Coihues, que lo podíamos replicar en otros lugares, de hecho lo ofrecimos de hacerlo en otros lugares, pero que no... Ha venido gente de otros lugares. A esto quería llegar, ha venido gente de otros lugares, con lo cual no es que es una cosa cerrada, exclusiva y... No, porque esa no es la idea del Reiki ni es la idea de la energía, sino que es que se expanda. Y siempre hemos aceptado con mucho amor a toda la gente que viene. Pero sí, la prioridad de todo este proceso, de este espacio de sanación que nos ha brindado amablemente la Junta para poder trabajar todos los sábados a las 3 de la tarde, la prioridad es para la gente y los vecinos de Villa Los Coihues. De la misma manera, cuando dimos el curso de iniciación de Reiki, que lo hicimos también en la Junta, que fue una participación enorme de gente, hubo algunas personas que no eran de Los Coihues y me pidieron, y no hubo ningún problema en que participaran también del curso. Con lo cual no es que sea excluyente ni exclusivo, ni haya una discriminación a los restos de los barilochenses, sino que, bueno, este fue el sentido con lo que se creó. Esto lo quería dejar aclarado, porque se lo aclaré personalmente en un mensaje, pero me gusta hacerlo público para que se entienda. O sea, que recuerden que todos los sábados, sosteniendo este espacio desde hace más de dos meses, vamos a seguir dando Reiki gratis a todos los que se acerquen a la Junta Vecinal. Bueno, repetimos el teléfono, 15480-7953. Estamos sorteando dos sesiones de Reiki y esperamos sus llamados. ¿Ok? ¿Querés leer lo del mindfulness que habías encontrado? Ah, vamos a leer algo que me mandó Horacio Campero, que es este muchacho que hablábamos de la música, y que decía algo muy simple, ¿no? Objetivo y orígenes del mindfulness. Normalmente la práctica de la meditación comienza con la práctica de la meditación concentración. La mente siempre está divagando, esto estábamos hablando recién, continuamente de un lugar a otro, arrastrada por la corriente incesante de pensamientos, emociones, etc. El primer objetivo de la práctica de mindfulness es aquietar la mente, calmarla, tomarla serena y tranquila, mansa y tranquila. Para ello se entrenará la mente a permanecer centrada o concentrada en un solo punto, en un solo estímulo, de forma constante, de un modo ininterrumpido. El estímulo seleccionado recibe normalmente el nombre de objeto de meditación, y el objeto de meditación utilizado por excelencia es la propia respiración, ¿sí? Mantener nuestra atención sobre nuestra propia respiración parece un reto bastante sencillo. Pero entonces, ¿podemos hacerlo? ¿Podemos mantener nuestra atención sobre nuestra respiración de forma continuada? ¿Podemos mantenerla durante un minuto? ¿Podemos durante 30 segundos? ¿Y podemos durante 10 segundos? ¿Podemos? ¿Realmente podemos? Practiquémoslo. Hagámoslo. Veamos detenidamente las instrucciones a seguir para realizar un ejercicio básico. Acá explica algo de Kabat-Zinn, del doctor Kabat-Zinn, que siempre nos lee Diego, y termina más o menos, para cerrarlo y no tan largo, habla de que el mindfulness es una habilidad, por lo tanto es susceptible de ser aprendida y entrenada. Habla de entrenamiento. Y esto estuvimos hablando ahora de los equipos, de básquet y un montón de cuestiones. Estamos hablando de un entrenamiento. Y por ahí, para completarlo con lo que dice el maestro Krishnamurti, que habla de orden y disciplina. Si nosotros entrenamos nuestra mente y tenemos un orden y disciplina en nuestra vida, que no significa este orden... No es externo, surge de la libertad, esa es la disciplina. Esa es la disciplina. Entonces es maravilloso, porque somos libres y nos expandemos. Somos ordenados, disciplinados, entrenamos nuestra mente y abrimos nuestro corazón al universo. Miren qué bonito, ¿no? Esto, qué bonito, maravilloso. Bueno, pensé que teníamos otro mensaje. No, seguimos con los mismos mensajes. Estamos esperando más mensajes al 15480-7953 para sortear dos sesiones de Reiki. Bueno, ¿querés que pasemos a un tema de otro tema de esta banda Che Joven, que son de los Toldos? Sí, muy son bueno, muy de bueno. Los pueblos originarios, ellos. Uh-huh. El tema del mismo disco, que es Nuestro Mensaje, que lo sacaron en el 2014, un año estuvieron trabajando en ese material. Y tienen un mensaje, bueno, importante, o por lo menos que tiene que ver con esto de los pueblos originarios. El tema se llama Conjunción al Sur de los Vientos. Así que lo escuchamos. Adelante, vamos para acá. La gente de montaña escuchando Conjunción al Sur de los Vientos. Muy bien. Hacia adentro a vivir, donde nace tu flor y mi flor. Es tan grande este sur que contempla tu pulso inmortal. Vos huerques del silencio, apretando el verdor, la quimérica voz. Fraguada escritura, tu lumbre sin tiempo estival. Ya ves, hermano, la pobreza es la misma, norte abajo, sur adentro. La intemperie es la misma, la que nos lleva puesto. La pobreza es la misma, como es. Nosotros atrincherando sueños, la semilla es el sueño. Más que el ciclo vital, ven y todo nos queda dentro. El desmolde en el alma y un octubre de desapego. Loco veo herido, entre versos será conjunción al sur. Vientos, Patagonia, aunque duela, aunque sirva, aunque retroceda. Ya ves, hermano, la pobreza es la misma, norte abajo, sur adentro. La intemperie es la misma, la que nos lleva puesto. La pobreza es la misma. Nosotros atrincherando sueños, la semilla es el sueño. Faira, faira, faira. Continuamos en Conciencia Gaia. Conciencia Gaia. Estamos esperando mensajes al 15480-7953 para sortear dos sesiones de Reiki. O para que nos digan elogios, como Monita, como Jack. Que somos maravillosos. Y vamos a pasar unos chivitos que tenemos programa a las 13 horas 33 de mano, hoy. Cuando terminamos nosotros, parece, ¿no? Sí, ese es repetido. Es un repetido. Sí. Y después Besando Sapos, que también es repetido. Expreso Farcot, son repetidos. Sí, ¿no? Expreso Farcot es, creo que lo hacen los internos de un penal. Y después mañana tenemos a las chicas de Chichi Limonada a las 2 de la tarde. No, Expreso Farco no es eso, perdón, me equivoqué. No. Me parece que Expreso Farco es una red de medios alternativos. Ah, ok. Ah, sí, exacto. Tenés razón. Y Besando Sapo es la repetición a las redes. Y bueno, y mañana tenemos Chichi Limonada, que con las chicas, con Valeria. Ah, primero. Travín. Primero tenemos. Un programa de Marte. Un programa de Marte, el programa de los chicos. Ah, mañana no está el programa de Marte. No, mañana no está el programa de Marte. Porque no hay clase. No sé si va a haber alguna repetición. Bueno, escuchen la 105.5. Escuchen la 105.5. Y a la noche tenemos un gran programa de rock con rock consentido. Consentido quedó. Que es Y ahora solo un camino acá por el compañero Diego. Ahí. Capuzo. Como siempre digo yo. Diego Batorano. ¿Eh? Cualquier camino que tenga corazón. Que es un poco lo que. Mañana hablamos. Va a pasar más música de estos chicos que estuvimos escuchando hoy, sí. Que son fantásticos, pero más un poquito más rockero. Así que mañana tenemos buena música a la noche para escuchar. Seguimos esperando. Y después a la noche tenemos el Mar de las Historias. El a las Mar 10, de las Historias. Y nos quedó medio desapercibido Chicha y Limonada. Chicha y Limonada a las 2 de la tarde con las chicas. Con las chicas. Con la señorita, señora Bernat y señora Travín. Así que mañana las tenemos acá en Chichi y Limonada. Y esperamos los mensajes al 15480-7953. Muy bien. Bueno, ¿y qué hacemos ahora? ¿Qué hablamos? ¿No viene la invitada? Vamos a leer algo. Vamos a leer algo. Tenemos un invitado que está por llegar. Ah, ¿sí? Está ahí discurriendo en la junta algo. Si quiere venir a charlar un rato, que venga, que se acerque. Acá es como el mate, uno se acerca y hacemos ronda enseguida. Sí, el mate hoy no hicimos, ¿viste? No tenemos asistente, tenemos que tener asistente. Bueno, Pau ya llega el miércoles, así que tenemos asistente el lunes, si no, o la traemos a Tami. Lo que pasa es que Tami tendría que haber venido, ¿no? Tenía que haber venido. El problema con Tami es que está haciendo yoga para embarazadas los lunes, entonces se le complica. Y volvemos, ya que estamos, a decir que Tami está embarazada ya de... Estamos en las 14 semanas ya. Ya tiene 12 centímetros. Vos avísame, porque yo me pierdo. Un día vení con el pibe acá y... Sí, bueno, y acá estamos, ¿viste? Estamos de casi 14 semanas y un poquito la experiencia que de Rala Tami poder contar es que estando embarazada, ella de 14 semanas, está dando Reiki diariamente y trabajando con esto. Y por eso es la idea de que si hay alguna mamá embarazada, Tami le va a hacer Reiki desde el lugar también de mamá, futura mamá embarazada, y para que puedan sentir qué es lo que pasa con el Reiki, cómo también el bebé percibe el Reiki. Nosotros le hacemos al bebé Reiki todos los días, es decir, yo le hago todas las noches al bebé y ella en el día le hace Reiki varias veces al día. Y bueno, y uno va sintiendo determinadas cosas cuando ponen las manitos, y el bebé también, o sea, va percibiendo otra historia energética, y cuando nazca va a tener otra historia energética, obviamente, ¿no? Y esta es la idea. Así que bueno, a todas las mamás que están embarazadas y que están escuchando el programa, esto es un no un regalo, sino algo para que puedan entender qué es lo que pasa y cómo funciona. Está disponible cuando quieran hacer una sesión de Reiki, que puedan probar qué es lo que pasa. ¿Ah? En el espacio Ganella, que estamos en Arrayanes, por ahora en Arrayanes al 1200. ¿Ok? Bueno, hoy hablábamos de Yehudi Krishnamurti, ¿no? Ese, que es un maestro, un gran maestro, hindú, que se crió en Inglaterra en realidad, pero siempre mantuvo su espíritu ancestral hindú, y a su vez incorporó o recordó muchas cosas en la enseñanza, ¿no? Y quería leer algo muy cortito que está en este libro maravilloso y muy cortito, que gracias a Valeria lo estoy pudiendo compartir, que me lo prestó, que se llama A los pies del maestro, ¿no? Y él arranca con algo muy simple. Esto lo escribió cuando tenía 15 años, ¿no? 15 años nada más. Por eso los maestros, los niños hoy son grandes maestros, ¿no? Y si vos ves niños de 3 años, 4 años, con pensamientos y con miradas y con cuestiones energéticas muy fuertes y muy potentes, que no se veía hace un tiempo atrás, ¿no? Y bueno, y hoy un chico... A mí me ha tocado hacer maestro de Reiki a Francisco, un chico en Buenos Aires, que ahora Fran tiene 15 años, pero yo lo hice maestro de Reiki con 12 años. Y era un gran maestro de Reiki, y hoy es un gran maestro de Reiki. Y aparte es maestro de registros akáshicos ya con 15 años. O sea que es la edad ideal donde un chico se puede convertir en maestro, ¿no? Imagínense el potencial que tiene hacia adelante y las cosas que puede dar y las cosas que puede ayudar como sanador o como lo que sea, ¿no? Pero maravilloso. Bueno, y esto escribía Krishnamurti hace un montón de tiempo. Tenía 15 años, Krishnamurti trascendió en su imagen 3D, pero sigue estando entre nosotros como un maestro ascendido. Y dice lo siguiente: estas no son mis palabras, son las palabras del maestro con el que aprendí. Sin su ayuda yo no hubiera podido hacer nada, pero con su ayuda he podido hollar el sendero, he podido caminar el sendero. Tú también deseas transitar el mismo sendero, por lo cual las palabras que él dijo para mí también te serán útiles para conseguirlo si te guías por ellas. No es suficiente decir que son hermosas y verdaderas. Quien desee el triunfo tendrá que hacer estrictamente lo que ellas contienen. El hambriento no se satisface solo contemplando la comida y diciéndose que es apetitosa. Es necesario que alargue la mano y coma. 15 años tenía cuando escribir, ¿no? De la misma manera, no es suficiente que tú escuches la palabra del maestro. Tienes que poner en práctica todo lo que él dice, prestando atención, mira de lo que habla, ¿no? Con 15 años, a cada palabra y cumpliendo escrupulosamente cada indicación. Si alguna de sus advertencias no se cumpliera por pasar inadvertida, esta se perdería para siempre, porque él no la repite. Entonces habla de algo muy simple, y que dice, Krishnamurti dice esto, dice, son 4 los requisitos que se precisan para recorrer este sendero. 4 requisitos. 1, primero que habla Krishnamurti, discernimiento. El segundo, ausencia de deseo. El tercero, conducta recta. Y el cuarto, el amor. Mira qué simple, ¿no? Es re simple. Pero qué complejo, ¿no? Qué complejo. Vos prendés la tele hoy y decís... Eso no está en la tele. No está porque el discernimiento no te permite discernir. Te meten todo el informe. Porque discernir no es pensar. No es pensar. Es percibir directamente. Exactamente. Lo que siempre enseñó sentir, Krishnamurti, ¿no? Sentir. La ausencia del deseo. Y vos ves que el medio de comunicación hoy te genera todos los deseos. El auto que tiene, qué sé yo, que lo único que le falta es cocinar huevo frito. El teléfono que te sirve... miraba ayer una publicidad de un teléfono y decía, lo único que falta que diga que es mejor tener un teléfono que hacer el amor con tu compañera, porque claro, es más agradable, porque tenés mejores imágenes y en HD, ¿no? En vez de vivir la realidad, ¿no? Se ve con las elecciones, ¿no? La ambición, bueno, de los políticos es deseo no, puro. No quería entrar en eso, pero sí, es deseo puro, ¿no? Y yo, ¿no? Los discursos, si los ven, el yo y el no está presente en todo, ¿no? Y qué increíble, ¿no? La gente lloviendo y con diluvio e inundada, fue igual a colocar su voto, ¿no? Menos cantidad, pero fue igual, ¿no? Y qué ejemplo, ¿no? Pero bueno, el ejemplo no les interesa, solo satisfacen sus deseos, ¿sí? Y luego la conducta recta, La conducta recta no significa los 10 mandamientos, sino significa ser recto con uno mismo en su acción y en su intención, ¿no? Creo que la vida ética. La vida de la ética. Entendiendo la ética como un proceso no desde lo sublime, desde lo supremo y lo abstracto, sino de lo concreto, ¿no? Ser éticos en la vida. Ser éticos en nuestra palabra, ser éticos en nuestros actos. Y ser justos, ¿no? Y va de la mano del otro. Y va todo de la mano. Pero porque el discernimiento te lleva a la ética propia. No, no a la ética copiada de afuera como mandamiento. Tengo que ser bueno, ¿no? No, tengo el mandato y la obligación de ser. No matarás, no robarás. Es que cuando me doy cuenta que, cuando percibo, discierno, me doy cuenta que ciertas cosas me hacen bien y eso me hace feliz, lo mismo hago hacia los demás. Es una cuestión natural, digamos. No voy a replicar en mi cosa externa lo que yo sé que me hace daño a mí. O sea, si me hace daño a mí y yo me hago daño a mí mismo, que esto es algo que normalmente uno se hace muchas veces, no se lo voy a hacer al otro. ¿Por qué voy a hacer al otro lo que yo no quiero que me hagan a mí? ¿No? Claro. O sea, pero normalmente estas pequeñas cosas las dejamos y las pasamos por alto, ¿no? Y la última que habla del amor, ¿no? Mira qué simple, el amor. Entonces hablamos del amor y uno habla del amor y dice, bueno, sos un hippie de los 60, ¿no? Y bueno, bienvenido. Y juzgado desde el condicionamiendo, claro. Sí. Por eso hay que superar el condicionamiento. Sí, y no hay que observarlo y superarlo. Y superarlo, ¿no? Y hablar desde el amor, o sea, hablar desde el amor, ser amoroso, ¿no? Y ser amoroso significa ser amoroso con el otro, ser amoroso con uno, ser amoroso con los hijos, ser amoroso con los animales, ser amoroso, mirar una planta y mirarla con amor, ¿no? Porque es la que nos da la vida, ¿no? Yo estoy mirando ahora que hablo con en la radio, miro a través de la ventana, lo veo al Diego primero y después veo los árboles, ¿no? Entonces puedo decir, puta, digo, qué bendición, ¿no? Claro, yo lo veo a través del reflejo del vidrio, claro. pero lo veo. Nos dan la vida, ¿no? Nos oxigenan, nos permiten. Entonces, sintamos admiración por esto, respeto, o sea, no rompamos un árbol gratuitamente, respetemos la naturaleza y respetemos la madre tierra, tengamos amor, ¿no? Y si respetamos la naturaleza, vamos a respetar nuestra naturaleza, porque somos seres naturales, más allá de todo lo que podamos haber cosechado en nuestra mente, somos seres naturales y somos parte de esa naturaleza. Es muy simple. A mí me hiciste acordar lo que decía el monje que fuimos a verlo otra vez, monje budista, que él decía, el infierno está plagado de buenas intenciones, cuando hablaba de que como la mente no es pura, y uno ve todo a través de la mente condicionada de esa manera, entonces por eso el amor no se expresa. El amor sería la intención pura, digamos. Pero tiene que, por eso Krishnamurti habla de el discernimiento y esas cosas para purificar la mente, porque si no... Justamente, acá habla, después explaya cada una de estas cosas, es cortito el libro, ojalá pudieran acceder a él, y habla del discernimiento. Dice, el primero de estos requisitos es el discernimiento, lo que estaba diciendo Diego recién, por el cual entendemos sobre todo la facultad de distinguir entre lo real y lo irreal, que ayuda a los hombres a entrar en el sendero, o sea, en el camino, ¿no? Pero no solamente es esto, es también mucho más y tiene que ponerse en práctica. No solo al comenzar el camino, sino a cada paso que se vayan en el día a día, hasta el fin. Iniciar el camino, pues has aprendido que solo en él puedes hallar aquellas cosas que son dignas de ser alcanzadas. Mirá que simple, ¿no? El discernimiento es para, pues yo leí varios libros de Krishnamurti, es simplemente el hecho de, como estamos diciendo, es prestar atención. O sea, es la meditación, pero permanente. O tratar de hacerlo, obviamente que cada vez se va a enraizar más y va a ser más frecuente, como toda práctica. Pero digamos, es esa intención de estar atento a lo que sucede en el momento presente. Y muy inclusive a la mente. A la mente, ¿no? Estar atento al mundo interno y al mundo externo. Eso es el discernimiento. Y cómo nuestra cabecita loca nos trae cosas que nos generan un montón de situaciones que no nos sirven para nada, ¿no? Y ahí vamos a ver qué cosas son irreales. Irreales o reales o ilusorias, ¿no? Porque el pensamiento genera un montón de cosas que no son reales. Y cuando uno... Lo que pasa es que si uno cree que son reales, se pueden transformar en realidad. Se pueden transformar en realidad. Ahora, si uno se da cuenta... Como la enfermedad, por ejemplo, ¿no? Si uno se da cuenta que solo un pensamiento... pensamiento lo va a ir soltando. Lo suelta. Porque lo ve como es. Y nada más, es eso, es un pensamiento. Por eso cuando habla de la ausencia de deseo, dice que es una condición difícil de lograr. Porque sienten, la gente siente que sus deseos son su mismo ser. ¿Yeah? Y que si los deseos arraigados en ellos, sus preferencias o aversiones desaparecieran, si el deseo desaparece, no quedaría nada de sí mismo. Porque es el deseo. Claro, cree que es la mente. Cree que es la vida, que uno es la mente, que uno es lo que la mente le dice que es. Pero esto, dice, no solo, dice, a la luz de su sagrada presencia se apaga el deseo, ¿no? A la luz del creador o a la luz de la creencia real y la conexión, porque se apaga el deseo y uno quiere ser como tiene que ser. Claro, uno es directamente. Así que bueno. Está bueno el librito. Es simple. Es muy bueno. Vamos a leer varias cosas de este librito porque creo que es muy interesante y es muy sanador, ¿no? Volvemos a repetir el número del teléfono que tenemos hoy, que es el 15480-7953. Había sonado algo ahí, ¿no? Sí, ¿no? Pero era el piripipi de otra cosa. Nos había mandado Valeria otro mensaje, que sí, que ella dijo que sí iba a leer lo que habíamos hablado ayer, pero en realidad no, o sea, solamente hice el comentario de lo que vamos a hacer. Así que cuando ya lo tengamos armado, sí, ya creo para el lunes que viene, lo vamos a comentar completamente qué es lo que vamos a hacer con la sanación chamánica. Está bien. Bueno, hablando de Krishnamurti, este maestro de la India, tengo un temita acá que me pasaste vos, instrumental, que es un mantra. Es un mantrita, dura bastante, pero bueno, lo pueden aprovechar para y mientras tanto, relajarse. Nosotros nos peinamos y hacemos otras cosas. Claro. Así que vamos con el mantra y después volvemos ya en lo que sería el último bloque de Conciencia Gaia número 6. Número 6, programa número 6 de Conciencia Gaia. Bueno. Esperamos algún mensaje más al 15480-7953 para sortear dos sesiones de Reiki. Y si no, a los que escribieron se las regalamos también a las sesiones de Reiki hoy. Hasta ahora tenemos dos mensajes y bueno, dos mensajes suficientes. Monita y Jack. Y Monita y Jack, que Jack es un amigo. Y aparte Monita es entre los íntimos, es Valeria. Es Valeria Mansur. Les podemos dar una sesión de Reiki. Bueno, muchas gracias. Me salió muchas gracias. No nos despedimos todavía, pero muchas gracias a todos los oyentes por estar escuchando. Por escucharnos y hacernos el aguante y aguantar los trapos, como diríamos en otra época. Aguantemos los trapos. Bueno, vamos con el mantra. Bien. terminando el último bloque del programa. Estamos, ¿cómo se llama el programa? Conciencia Gaia, nuestro sexto programa de Conciencia Gaia. Una conciencia pura, plena, para respirar en este maravilloso y bendito aire que respiramos todos los días. Ahí salió el sol, puro, limpio. El sol está ahí para todos. Ah, mirá vos. Qué lindo el sol, ¿eh? Aparte calienta, está fresquito. Calienta, sí, porque vos ahora te pones al solcito y te calienta. Vos que sos mayor y hoy tenías frío y yo estaba feliz de estar ahí, sacaba fotos en el frío hoy. Así que bueno, estamos. Está bien, un hombre mayor hay que tener respeto. Claro, hay que tener respeto. Un hombre con canas, digamos, sobre todo. Claro. Uno que... Rubio José Lete. Uno que peina canas. Bueno, tenemos un nuevo mensaje de Adriana, que nos saluda, nos felicita por el programa y nos cuenta algo. Dice que está armando un taller de cocina terapia, cocina vegetariana vegana con aromas y sabores de la India, para el sábado 5 de septiembre de 9:30 a 13 horas. Y nos pasa sus teléfonos de contacto para reservas y cuando quieran dice que nos que podemos conversar un rato. Abrazos a tutti y gracias. Bueno, Adriana, yo te voy a agendar ya en mi teléfono, que es el 15480-7953, para algún mensaje del estribo que nos quieran hacer llegar. Y te invitamos el lunes que viene, si querés. La radio está a la vueltita de la junta, al lado del colegio, pasando las 10 de la mañana. Te esperamos para charlar un rato, y nos cuentes un poco de la cocina vegana y qué es lo que vas a hacer y qué es lo que haces, porque sos una vecina de acá y sería importante que los demás vecinos se enteren qué es lo que haces. Así que Adriana, acá lo charlamos con Diego en el corte y te esperamos el lunes que vienes, si querés venir, para que nos cuentes un poquito de la cocina vegana y del evento que estás organizando. ¿Dale? Sí. Fantástico. Bueno, 15480-7953 si nos quiere mandar algún otro mensajito. Y muchas gracias. Igual ya estamos casi en el final. Estamos al horno con fritas. Y sí, ya es una hora prudencial. Es una hora prudencial para ir a lavar los platos. No, hoy no me toca lavar los platos. ¿Lavaste los platos con atención? Los platos con atención. Bien. Meditaba y me recordaba con mucho amor que estaba lavando los platos. Muy bien, siempre con amor y amabilidad. Rompí un plato ese día. Ah, sí. Rompí un plato. Tengo un secaplatos medio... complejo, eso es, estas cosas modernas que hacen que viste decís puta madre, ¿por qué no es más simple y colocamos los platos como hacíamos antes? Pero bueno, se me cayó el plato y se hizo bolsa. Se rompió, ¿qué pasa? Pero bueno, con amor y con pasión. Así que bueno, ahora no me toca lavar los platos, tengo que irme a trabajar y atender toda la tarde, pero va a ser un día maravilloso, porque ya es un día maravilloso. Sí. ¿Mm? Y vos, bueno, querías leer algo, ¿no? Sí, quería leer algo para ir terminando. Para hacer el arito del cierre. Y bueno, y los que mandaron hoy mensajes tienen, se ganaron el mensaje. Se ganaron. Ya tuvieron varias. Sí, estos son habitué. Tanto el amigo Jack como Valeria Mansur, la monita chamana. Y bueno, y Adriana también, si quiere venir a tomar reiki, también se lo ofrecemos de onda. Bueno. Así que ahí está. Tiene para elegir. O tiene el sábado elegir. En la junta. O el sábado en la junta. Recordamos, todos los sábados 15 horas estamos en la junta dando reiki gratis. Mucha gente que hace reiki acá de Villa Los Coihues que está participando en estas sesiones. ¿Sí? Así que bueno, los esperamos el sábado en la junta y si no, recuerden que siguen teniendo todas las meditaciones en la página de la radio, que las pueden bajar. En el Facebook de la radio. En el Facebook de la radio, FM Los Coihues 105.5. Ahí tienen todas las meditaciones. Recuerden que las pueden bajar, las pueden tener en su casa. Solamente hay que poner FM Los Coihues. Nada más que FM Los Coihues. Y ahí les va a salir. ¿Eh? Claro, y ahí buscan y encuentran las meditaciones. Cualquier problema que tengan, nos avisan y las pueden pasar a buscar en mi casa o en las de Diego, las tenemos. Sí, o en la radio, acá están cargadas. En la radio están cargadas, pero a veces no hay gente en la radio y en nuestras casas por lo general siempre estamos. Yo estoy atendiendo, o Diego también está en algún horario con Pau, que está volviendo el miércoles. Le mandamos mucha luz para este viaje de vuelta al pago chico de la gente de la montaña. gente. Ah, y hablando de, para decirlo, también está aparte, ¿no? Estamos vendiendo un bono contribución para la biblioteca para popular, la biblio, para la obra de gas. Para ponerle gas a la biblio. Y este es un bono de 50 pesos que lo pueden encontrar en la Junta, lo pueden encontrar en la biblio. Y en la radio. Y acá lo pueden en el lugar de artesanías. El Chen lo tienen. Y en la radio también tenemos el bono para ofrecer y para vender. Son 50 pesos para tener definitivamente calorcito en la biblio. Así que bueno, esperamos su contribución y su colaboración. Y si bien ya nos vamos, como sí, el teléfono que hemos dado es el de Juan, porque no tenemos no sé lo que pasó con el chip, entonces el que quiere mandar algún mensaje lo puede seguir mandando. Por ahí dentro de una hora dicen, che, un programa, un desastre. No, bueno. Lo que sea, no importa. Todo va a ser bienvenido. Toda crítica constructiva. Estamos dispuestos a lo que nos quieran decir. Bueno, voy a leer algo cortito que tiene que ver con esto de la meditación del doctor John Kabat-Zinn y después ya nos vamos ahí. Y pasamos, acaba de llegar un mensaje de Adriana de las comidas veganas con gustito cuestiones de la India. Con gustito de la India. Qué rico, cómo me gusta eso. Que el lunes va a estar con nosotros acá hablando. Ah, bueno. Así que ya está confirmada una nueva compañera. Colaboradora de la radio que se va a acercar el lunes que viene a Conciencia Gaia, a nuestro programa número 7. ¿Ok? Listo. Y te estoy agendando en este momento, Adriana, en mi teléfono, así que estamos comunicados. Mi nombre es Juan y a tu disposición. Bueno, les mandamos un abrazo. Va a leer acá el amigo algo. Bien. Estaba leyendo un poquito más de leer algo de esto del, me acordé de lo del deseo que decía Krishnamurti, ¿no? Mirá. Que somos como presos del deseo y poder superarlo, ¿no? Y acá hay una partecita que dice lo que ocurre en realidad es que nos vemos empujados por lo que nos gusta y no nos gusta, totalmente faltos de conciencia de la tiranía ejercida por nuestros pensamientos y de los comportamientos autodestructivos que con frecuencia produce. Eso en cuanto a lo del deseo. Y más adelante dice lo siguiente. Dice, Sócrates, ¿no? Fue famoso en Atenas por andar diciendo, conócete a ti mismo. Se cuenta que uno de sus alumnos le preguntó, o sea, él decía, Sócrates, conócete a ti mismo, decía. Y uno de los alumnos le preguntó, Sócrates, vas por ahí diciendo, conócete a ti mismo, pero, ¿te conoces? Le pregunta el alumno. A lo que Sócrates replicó, no, pero voy entendiendo algo sobre este desconocimiento. Y acá viene lo que dice después, ¿no? El doctor John Kabat-Zinn dice, al embarcarnos en nuestra propia puesta en práctica de la meditación de la atención plena, llegaremos a saber por nosotros mismos algo sobre nuestro desconocimiento. No es que la atención plena constituya la respuesta a todos los problemas de la vida, sino más bien que todos los problemas de la vida pueden verse con más nitidez a través de una mente clara. El solo hecho de percatarnos de una mente que cree que sabe todo el tiempo constituye de por sí un importante paso hacia la forma de ver a través de nuestras opiniones y darnos cuenta de las cosas como de hecho son. Es esto de poder superar el condicionamiento, ¿no? Es esto de poder estar atento. Y una de las cosas a las que dice acá, a estar atento, es a darse cuenta cómo la tenemos educada la mente en la idea de que sabemos todo. Y Sócrates justamente no está diciendo lo contrario. Lo que él decía, conócete a ti mismo, y que en realidad no se conocía, solamente estaba entendiendo algo sobre ese desconocimiento. Si uno parte, como dice el maestro Krishnamurti, de la duda, del cuestionamiento, y de dejar esa idea de creer que lo sabemos todo, uno va a tener esa motivación para investigar, para descubrir, para recordar, como dice Juan, es decir, para prestar atención a lo que aparece. Si no, uno se cierra. Si uno cree que tiene todas las conclusiones y que sabe todo, deja de prestar atención. Es una cuestión clara. Y entonces no descubre algo de eso que desconoce. Así que bueno, le dejamos esto como para que sigan en esa senda de prestar atención. Y que tengan una excelente semana, un muy buen día y una muy buena vida. ¿Eh? qué bueno, ¿eh? Tener una buena vida. Sí, sí. Dale. Y depende de nosotros. Y depende de nosotros. Y nos despedimos de este nuevo programa de Conciencia Gaia, programa número 6. Muchas gracias por haber escuchado. Muchas gracias por habernos aguantado y aguantar los trapos. Vamos a hacerle un clásico, que nos aguanten los trapos todos los lunes a las 10 de la mañana. Así que nos vemos, si Dios quiere, el lunes que viene, a las 7 de la mañana, a las 10 de la mañana. No, no, a las 10 de la mañana. Ahí está, todos lo saben, también escúchenlo. Escúchenlo, que está bueno. Y bueno, los esperamos con invitados ahora. Ya tenemos una nueva invitada también para el lunes, Adriana, hablando sobre cocina vegana. Bueno, mandamos un abrazo desde el corazón desde y a través del éter a todos los que nos están escuchando. Y les mandamos toda nuestra energía y toda nuestra energía positiva a través de este canal que La Voz promueve energéticamente y que sana. Desde acá, para todos ustedes. Nos vamos con un tema que se llama Deja la vida volar. Mirá vos. Creo que es Mercedes Sosa con Pedro Aznar. Muy bueno. Ah, Pedrito Aznar, una maravilla. Así que vamos a ver qué dice. Bueno, vamos. Bueno. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. En tu cuerpo, flor de fuego, tienes paloma. Un temblor de primavera es palomita. Un volcán corre en tus venas. Y mi sangre como brasa tienes paloma. En tu cuerpo quiero hundirme, palomita. Hasta el fondo de tu sangre. El sol morirá, morirá. El sol morirá, morirá. La noche vendrá, vendrá. Vendrá, vendrá. Envuélvete en mi cariño. Deja la vida volar. Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Ay, ay, paloma. Ay, paloma. Ay, paloma. Ay, paloma. Fuego tienes paloma, una llamarada mía, palomita, que ha calmado mil heridas. Ahora volemos libres, tierna paloma. No pierdas las esperanzas, palomita. La flor crece con el agua. El sol volverá, el volverá, sol volverá, volverá. La noche se irá, se irá. Deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Ay, paloma. Ay, paloma. Ay, paloma.